Bueno, vamos a tener un pasaje en el libro de los Hechos. Sabéis que estamos estudiando el libro de Hechos, domingos alternos, y tenemos por delante hoy el capítulo 6. Yo no lo voy a tocar entero. Voy a tocar solamente los 7 primeros versículos, porque el del 8 al 15 comienza con otra sección de Esteban y va con el capítulo 7. Entonces lo he dejado ahí para el tema de Esteban, para Enrique lo pueda enlazar, porque me parecía que eran dos temas distintos, y además que como tengo 30 minutos, pues voy a concretar, ¿no? Muy bien, leemos capítulo 6 entonces. Vale. Del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas o a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El trabajo distribuido se llama el tema de esta mañana. Y vamos a ver cómo, con sabiduría, lo que pudo haber sido un problema se pudo atajar, se pudo plantear y fue una bendición. La iglesia de Jesucristo, sabéis que está rodeada de enemigos, y estamos viendo en los capítulos anteriores, pues todo cómo por medio de las persecuciones de hombres va atacando a la iglesia, ¿no? Intentando de que la iglesia pues sufra, intentando de eliminar, de estorbar, de desacreditar el evangelio, el testimonio de la iglesia. Ahora, en este texto vemos que también hay enemigos que aparecen desde el interior. ¿Cómo? ¿Desde el interior de la iglesia? ¿Nosotros mismos podemos ser usados para causar mal a la misma iglesia? Pues vamos a ver que sí. Y eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Inquietar a todos aquellos que amamos a Dios, y crear problemas, conflictos y divisiones varias para que el testimonio pues sufra, ¿no? Y no haya unión, y no haya unidad. Y eso es algo que debemos evitar nosotros. Vemos que en el versículo 1 nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Bueno, vemos que había unas diferencias sociales dentro de la congregación, ¿eh? Había ahí dos grupos, había dos comunidades de judíos. No se trataba de griegos. Cuando habla de griegos y hebreos, no trata de decir que eran gentiles y judíos. Eran judíos todos, pero algunos pues eran judíos que habían nacido en Palestina, y otros eran judíos que habían nacido fuera, ¿eh? Y hablaban o el griego, como la lengua que allí se estaba imponiendo, ¿no? Y había una diferencia entre estos dos grupos, entre estas dos comunidades de judíos. Había diferencias que se remontaban a 200 o 300 años atrás en el tiempo, y los judíos habían sido obligados a tomar una decisión en cuanto a cómo iban a responder a la cultura griega. Porque por las conquistas de Alejandro Magno, pues unos tenían que decidir qué vamos a hacer, ¿no? Aquí tenemos una conquista, tenemos una cultura que viene griega del imperio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder nosotros, ¿no? Y hubo diferencia en la respuesta a esta cultura o a esta imposición de esta cultura griega. Hubo dos grupos, cada uno respondió de una forma y se formaron pues estos dos, los hebreos, que eran los judíos, en una línea conservadora, que serían los hebreos. Estos hebreos pues eran gente que querían conservar como su primer idioma el arameo, era gente que quería permanecer nacionales, es más, se negaban a asimilar todo lo que fueran las costumbres del imperio griego, línea conservadora, los hebreos. Había otro, que eran los griegos, o otros se llama también helenista, que estaban dispuestos a adaptarse al cambio. Y ellos, pues, aceptaban el griego como su idioma. Es más, muchos de ellos no sabían hablar el arameo. habían aceptado el griego, que era la lengua que se estaba hablando, la lengua internacional, como pudiera ser hoy el inglés. Y además, pues, se adaptaron y se involucraron en el comercio internacional. Así que ante un acoso, digamos, o una conquista con una cultura nueva, unos dicen, no. Nosotros nos mantenemos en nuestro idioma, en nuestra tradición, en nuestra forma, en lo que hemos siempre, ¿no? Y otros dicen, no. Bueno, el griego, nosotros lo aceptamos, hablamos el griego, es el idioma bueno que se habla, tenemos posibilidad de extendernos económicamente. Se convierten al Señor todos. Hay un movimiento en el que se está convirtiendo multitud, dice que la multitud crecía, era ya una multitud, y están ahí, en la iglesia del Señor, en Jerusalén, ¿no? Estas dos comunidades. Hemos estado viendo que los cristianos primeros tenían una acción social fuerte, ¿no? Y cómo, pues, de manera espontánea y guiados por el Señor, pues iban transmitiendo, iban compartiendo las necesidades con otros. Ya no vamos a entrar más en el tema, pues ya hemos explicado cómo funcionaba, pero había una acción social. Una de las cosas que hacían era que las viudas pues recibían alimento, y en aquel momento pues se quedaban muy desatendidas, no había paga de jubilación, no había asistentes sociales, y cuando se moría el marido, pues la persona, la viuda en este caso, quedaba desatendida y en unas situaciones malas, ¿no? Y había, pues, esto que era una distribución de alimentos. Los hebreos, que tenían su base en Jerusalén, tenían una actitud de superioridad. Se sentían menos contaminados con el paganismo, ¿no? Ellos se sentían orgullosos de estar manteniendo la pureza. Y los grecoparlantes, pues, sentían un complejo de inferioridad. Ellos sentían que no eran tratados igual, ahora lo vamos a ver, y que estaban siendo discriminados en la distribución de alimentos a las viudas. Y ese es su problema, esa es su queja. Es que nosotros estamos aquí, los hebreos se creen que son los mejores, están dándole todos los alimentos a las viudas de los hebreos, a sus viudas, y nuestras viudas están siendo discriminadas. Eso es una queja a los apóstoles, que nosotros, por ser griegos, ¿qué pasa? ¿Que somos de segunda clase? ¿Qué pasa? ¿Que nuestras viudas no tienen hambre, no tienen necesidad? Eso es lo que estaban diciendo ellos. Este es el problema que surge dentro de la iglesia, que tiene comunidades distintas, que tiene gente de trasfondo distinto, de pensamiento distinto, de cultura distinta. Pudiera pensarse que la iglesia de aquel entonces como la nuestra, ¿verdad? Solamente tengo que mirar un poco y veo culturas distintas, trasfondos distintos, gente distinta de pensamiento. de convicciones, de formas de ver la, de entender la vida, de ver las cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que hubo ahí un problema. Y hay una murmuración. El pecado de murmuración. Una queja que empieza entre varios, que se va extendiendo y que se empieza a hablar mal de una situación, ¿no? Y empieza a extenderse. Y dice, y Lucas, cuando escribe el Hechos de los Apóstoles, usa esta palabra. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Murmuración. Se utiliza la misma palabra. Se utiliza la misma palabra que aparece en el libro de Éxodo y en el libro de Números. ¿Sabéis qué ocurrió allí, no? Es la misma palabra que se usa cuando los hijos de Israel murmuraron en el desierto, muchas veces, ¿no? Es la misma palabra. Es hablar mal, ¿no? Es criticar, chismorrear. No es una queja constructiva. Es una crítica abierta. ¿Y sabéis que aquellas quejas, aquella murmuración acabó condenando a toda una generación a morir en el desierto quedándose fuera de la tierra prometida? Ese fue el resultado de la murmuración. Dios actuó de una manera drástica y estricta. Murmurar es algo, y es una de las cosas que aprendemos en este versículo, es algo que puede hacer mucho daño, la murmuración. Y muchas veces no nos damos cuenta y ya estamos metidos en la murmuración, en la crítica. ¿Y cuánto daño hace, verdad? Si yo cojo un papel, no voy a coger este porque tengo que seguir hablando, pero yo cojo un papel y lo estrujo, ¿qué ocurre? Si lo quiero poner, volver a poner derecho. Que lo intento, lo pongo derecho, le estiro de aquí, de allí, pero las arrugas quedan, ¿verdad? ¿Cuán difícil es imposible restaurar ese papel a su condición anterior, ¿no? Me mandó Rafael un PowerPoint de estos que tanto circulan por la red últimamente, de no sé si era Sócrates, ¿no? Y decía que tenía el triple filtro de Sócrates. ¿Te la ha mandado? ¿No? Pues ese me hizo pensar mucho y me ayudó, ¿no? Porque venía a ver si lo puedo poner en pie, porque no lo recuerdo muy bien. Sócrates dice que venía un amigo a hablar con él, a comentarle algo, ¿no? Una observación. Y Sócrates dice, oye, lo que me vas a decir, ¿está totalmente seguro que es así? Y se queda así un poco y dice, bueno, no sé, ¿no? Bueno, segundo filtro, ¿no? Lo que me vas a decir, ¿es verdad? Triple filtro. Lo que me vas a decir, ¿me va a beneficiar a mí para algo? Pues si no estás seguro, no sabes si es verdad y no me va a beneficiar, mejor no me lo digas. Yo creo que muchas veces deberíamos actuar así, ¿no? Cuando somos oídos, ¿no? Prestamos nuestra orejita para escucharnos y para, porque somos en parte cotillas y nos llama la atención, pero estamos dándole rienda suelta a una crítica. Y ahí lo mismo no pasa nada, porque es una cosa que no trasciende mucho, pero hay críticas que son, es que no puede ser, es que esto no puede, y empieza a minar, ¿no? Y el Señor eso lo condenó en su pueblo. Y aquí tenemos un problema, porque murmurar es hablar deshonestamente de un hermano con ánimo de desprestigiarle. Cuidado con lo que hablamos de los hermanos. Si no es positivo, mejor no hablemos. No lo comemos. No lo tragamos y no lo callamos. Y oramos al Señor. Y si hay que decirle algo al hermano, se le dice al hermano. Y se le habla con amor al hermano. Hermano, mira, pienso esto. ¿Tú qué opinas? Pero no a los terceros. Como digo, la murmuración está condenada por la Escritura. Santiago lo dice en el capítulo 4 y versículo 11. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo. Santiago 4 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, tú al murmurar de tu hermano te estás convirtiendo en el juez. Y dice, ahí Santiago, versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Los chismes y las críticas estaban severamente prohibidas para el pueblo de Dios desde los tiempos de Moisés. En Levítico capítulo 19 y versículo 16 también se habla de esto. Los chismes normalmente están en boca de creyentes ociosos, creyentes que no tienen mucho que hacer, que no desean involucrarse en tarea alguna de la iglesia local. ¿Sí? Casi siempre, cuando no somos capaces de involucrarnos, no queremos involucrarnos, pero sí tenemos capacidad de hablar, ¿no? No queremos formar parte de los problemas, de la situación, y poner nuestro hombro, pero sí somos capaces de... tenemos buena capacidad de directores, ¿no? Y de ver. Y Pablo lo exhorta, nos exhorta y tengamos cuidado con esto. Es que es un tema serio, ¿no? Y importante. Y en Primera de Corintios, por leer otro texto, en el capítulo 10, versículos 10 al 12... dice allí también el apóstol Pablo, inspirado por Dios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 10 al 12, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzando los fines de los siglos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las cosas que pasaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, están ahí escritas, registradas, con toda su crudeza, con toda su realidad, para que nosotros aprendamos. No solamente para que tengamos un conocimiento histórico de lo que le pasó al pueblo de Israel y de cómo actuó, sino que nosotros tenemos que aprender de sus errores. A nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos. Así que, primer tema que vemos ahí, una murmuración. Las viudas, los griegos, hablando en contra de los hebreos. Oye, nuestras viudas, y empiezan a hablar y a criticar y a hablar más de los líderes de Dios, de los líderes, de los guías espirituales que Dios había puesto. Entre otras cosas, ¿no? Los apóstoles hacen una reunión de iglesia. Es interesante, la primera reunión administrativa de la iglesia que vemos ahí. Convocaron a la iglesia para plantear una solución al problema. En el versículo 2 dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Es tremendo. Yo me imagino la cantidad de gente que se tenía que mover. Habla de multitud, ¿eh? Había miles ya, ahí, de creyentes. Crean una reunión de iglesia y dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Bueno, ¿qué pasa? Que los apóstoles tenían los anillos estos, ¿no? Y no querían servir. Para ellos era un problema el tenerse que poner a servir a las mesas. Él no estaba dentro de su cargo. No creo que sea ese el problema, ¿no? De que los apóstoles tuviesen, lo estaban haciendo. Yo creo que había un problema de saturación. Había un problema de, iba a decir, pastores saturados, de saturación en el trabajo. Estaban, no podían. El problema se estaba ocasionando porque ellos no podían supervisar de manera correcta lo que estaba pasando. Eran miles, tenían que predicar, tenían que preparar la predicación, tenían que preparar los estudios, tenían que preparar reuniones extras, no sé, la enseñanza, la evangelización, todo lo tenían que hacer, ¿no? Y aparte, distribuir, cuidarse de que las personas reciban su alimento, su... Tremendo, ¿no? Un problema. Bueno, pues dijeron, no es justo. Se puede traducir como que no es conveniente, no es lo más conveniente de que nosotros estemos aquí sirviendo a las mesas y dejemos lo más importante, la palabra de Dios. la acción social es muy importante, pero ellos tenían una prioridad, la palabra de Dios, la enseñanza, la evangelización. Y esa era su prioridad para ellos, ¿no? Tenían que dejar las labores materiales para otros hermanos a fin de dedicar el mayor tiempo a la conducción espiritual y pastoral de la iglesia. Y yo creo que eso fue un acierto, ¿no? Y eso es sabiduría. Los apóstoles no dijeron, no. Aquí en la iglesia yo lo hago todo. Aquí en la iglesia los pastores son los que organizan, los que sirven las mesas, los que predican y todo. Yo me alegro de ver que fueron humildes y pudieron ver una necesidad y cuál era el problema y dijeron, no, vamos a delegar en otras personas, otros hermanos que puedan hacer este trabajo y nosotros podamos dedicarnos a la enseñanza, a la oración, a pastorear a la iglesia. Muy bien, hicieron esa propuesta. En el versículo 3, buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Hubo una doble actividad aquí. En primer lugar, la propuesta a la iglesia por parte de los apóstoles. Ellos eran los líderes espirituales, los guías de la congregación. Entonces ellos establecieron el marco o establecieron las condiciones que tenían, los requisitos que tenían que tener estas personas que estaban dentro de la congregación, ¿eh?, para que pudiesen ocuparse de estas labores materiales, ¿eh? Esa sería la primera actividad. Y lo segundo es que la iglesia entonces debía de buscar de entre ellos, ¿eh?, es decir, reconocer a aquellos hermanos que cumplen con los requisitos, con las condiciones que los apóstoles, que los guías espirituales, pues creían que eran las pertinentes, ¿no?, para el desarrollo de la misión. Así que vemos que se trata más que de una elección, de un reconocimiento. No dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué personas en la iglesia tenemos que sean influyentes, que tengan empresa y sean buenos ejecutivos? Que son gente que gestionan bien, que realmente tienen un respaldo económico, que también viene bien a la iglesia, es bueno que estos hermanos estén al frente. O personas que realmente tienen mucha capacidad de dirección. Hombre, son un poquito, no son muy fieles, pero bueno, es que la verdad es que son buenos gestores. Es lo que hace falta aquí es organización. Ahora vamos a ver los requisitos, pero había unas condiciones y en esas condiciones tenían que buscar entre ellos a los que realmente cumplieran. Y fue muy interesante. Es un reconocimiento de los valores espirituales de los hermanos que Dios ha capacitado para servir en la iglesia. ¿Cuáles eran las condiciones de los servidores? Hemos leído, de buen testimonio. Hermanos de buena reputación. No solo en la congregación, sino también en el mundo. No solo hermanos que se comporten de manera correcta aquí entre nosotros, sino también en su casa, en su trabajo, en su ambiente. Que la gente de fuera pueda decir, oye, este es una buena persona. De buena reputación, eso es muy importante, buen testimonio. Que nadie pueda venir por ahí fuera y pueda decir, este casa ahí, pero si este es un ratero, pero si este está haciendo unos desfalcos en la empresa que lo sabe todo el mundo, eso sería un descrédito para el evangelio tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado, esa persona no puede estar sirviendo. De buen testimonio. No podían ser recién convertidos tampoco. ¿Por qué? Porque tenían que ser hermanos probados en el tiempo. Hace falta un tiempo para que se pueda probar. Que no son cosas que, o serán situaciones que cuando uno es recién convertido tiene mucha fuerza, mucho celo, nos ha pasado a todos y somos personas muy bien, ¿no? Pero el tiempo. vamos a dejar que pase tiempo. Vamos a ver si esta persona sigue fiel en el Señor. Si esta persona sigue realmente demostrando que ama al Señor. A ver cómo reacciona cuando vienen pruebas a su vida. A ver cómo reacciona cuando vengan los avatares. ¿Sigue siendo fiel al Señor? ¿Una persona madura? Estupendo. Hay que dejar tiempo también y ver y probar a los hermanos y que sean hermanos bien conocidos. Yo... Hay iglesias que se da mucho ahora, ¿no? Que contratan a sus pastores y a lo mejor pues se cartean o se mandan correo electrónico y contratan a un pastor de Argentina para la iglesia. Bueno, muy bien. Pero es más conveniente, y yo creo que lo que aquí nos enseña es que debemos ser personas conocidas, personas que hayamos visto, personas que veamos cuál es su actitud, su madurez, su fe. Eso es lo que vemos aquí. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa solamente personas controladas por el Espíritu Santo. Hermanos espirituales. Esto es lo que significa ser espiritual. Que uno es controlado por el Espíritu Santo. Ahí se manifiesta. A veces se confunde la espiritualidad con otras cosas. Una persona espiritual es la que está controlada y guiada por el Espíritu Santo. Y por eso su trabajo pues va a ser un trabajo espiritual. Trabajo que guía al Espíritu Santo es un trabajo espiritual. Y además personas llenas de sabiduría. Personas que puedan afrontar las situaciones desde la óptica divina y no de los hombres. Personas que puedan tener ese discernimiento y esa capacidad para ver qué es lo que Dios quiere en algún momento determinado. La sabiduría no es tener mucho conocimiento, sino saber cómo usar ese conocimiento de la manera más apropiada en la situación o la circunstancia que se preste, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este segundo aspecto? Uy, cómo corre el tiempo. El servicio en la congregación, hermano, debe estar en manos de creyentes espirituales. No importa cuál sea el servicio que se realice. Estaban pensando en personas que iban a repartir alimento, hermano. Y querían a las mejores personas de la iglesia. Qué importante es, ¿eh? Si tú estás sirviendo a la iglesia con el servicio de mantener en orden el local o lo que sea, o otra actividades, es un trabajo espiritual. No pertenecemos a una empresa en la que venimos a desarrollar unos trabajos. No. Nosotros servimos al Señor. Somos una iglesia. Dependemos del Señor. Somos un cuerpo. El Señor es la cabeza. Nosotros somos miembros. Y todo lo que hacemos para Él es un servicio espiritual. Y así tiene que ser. Y un servicio espiritual se tiene que hacer por personas espirituales. Da igual el servicio que sea. Tiene que ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Un creyente carnal podrá tener muchos conocimientos, humanamente hablando, de cómo realizar un determinado servicio, pero no sabe cómo hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y un buen testimonio es indispensable, como digo, para ocupar puestos de responsabilidad en la iglesia. Y como digo, hablo no solo del buen testimonio de los creyentes, sino del mundo. Y podéis ver en 1 Timoteo 3:7, 2 Corintios 8:21. ¿Por qué eligieron? ¿Por qué fue necesaria esta elección? Versículo 4. Nosotros entonces, dice el texto, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tenían que dedicar más tiempo de los líderes, poder dedicar más tiempo los líderes al pastoreo de la iglesia y se iban a dedicar a la oración y a la enseñanza a pleno tiempo. Esto era una cosa que iba a ser una bendición tremenda, como vamos a ver, pues para la iglesia. La congregación se involucra. Una vez que fueron informados, es interesante, informaron a la iglesia cosas de orden práctico, cosas de decisiones que tenían que tomar, informaron a la iglesia y sondearon, ¿no? Y le presentaron la propuesta. Y una vez que la iglesia fue informada de la situación y de la propuesta de los apóstoles, dice que se agradó, ¿no? Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a 7 varones llenos de fe, ¿no? Eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eligieron a personas conforme a las condiciones establecidas por los apóstoles. Fue la iglesia la que fue reconociendo de entre estas personas a los hermanos. Como digo, para atender el reparto de la comida eligieron a las mejores personas que tenían. Los nombres de los seleccionados, interesante, eran todos nombres de griego. Incluso uno de ellos no era judío de nacimiento, dice que era Nicolás, prosélito de Antioquía. Así que fue interesante. Bueno, ¿de dónde viene el problema? ¿De los griegos? Muy bien, vamos a buscar a 7 personas representantes de los griegos, para que ya no tengan problemas. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo trabajan en ese sentido? Y las 7 personas que salen del grupo de los griegos. Pero es más bonito aún que se ve el gesto por parte de los hebreos, que ellos no dijeron, no, nosotros tenemos que tener también ahí nuestros representantes, no vaya a ser al contrario. No. En favor de la unidad, de la paz y de la armonía, no reclamaron tener ahí a sus representantes, se dieron de manera preciosa a que ellos fueran solo de los griegos, para que se vieran que no había discriminación, que no había un problema, ¿no? Los apóstoles entonces ratifican la elección, los presentan delante de ellos, quienes orando les imponen las manos. Son reconocidos por los guías de la iglesia y aceptados para el ejercicio de esta misión, de este oficio, ¿no? Como diáconos. Y lo que se reconoce es el compromiso que había sido manifiesto con anterioridad, insisto, no van a empezar ahora a hacer una función, se eligen y ahora empiezan a hacer una función y a ser comprometidos y a ser... No, ya eran y hay un reconocimiento. Y la imposición de las manos es una señal de identificación con ello. No tiene otro simbolismo, es identificarnos, estamos de acuerdo y ahora vosotros, dice los apóstoles, sois los que vais a llevar el trabajo que nosotros llevábamos hasta entonces. Y hay esa oración de encomendación. Hay oración de encomendación. Aquellos necesitaban mucha sabiduría de Dios, por tanto la iglesia tenía que estar orando por estos hermanos. Como consecuencia de esta decisión, como consecuencia de esta propuesta, de haberla aceptado, de haber obrado en consecuencia, con sabiduría delante del Señor, hay un crecimiento integral. Hay un crecimiento en calidad. Dice el versículo 7, crecía la palabra del Señor. Ahí vemos que la palabra del Señor era muy importante, se le daba mucha importancia, mucho énfasis, aumentaba cada día, consolidando a los discípulos. Y también crecían en cantidad. El número, dice el texto, de los discípulos crecía. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso aquellos más rebeldes, como eran los sacerdotes, pues también estaban aceptando y obedeciendo la fe. Bueno, hemos visto una situación que puede ser familiar para nosotros. Pastores sobresaturados y rivalidades de grupos de hermanos dentro de la iglesia, con murmuraciones y descontentos en el trato. Yo creo que son ingredientes más que suficientes para que se pudiera producir una división en la iglesia. Ahora, ¿qué provocó el cambio de una posible tragedia a la bendición? Yo estaba pensando que en primer lugar fue la sabiduría que tuvieron los líderes. ¿Cómo? Sabiendo reconocer que la clave del problema estaba en la falta de organización. Hay veces que los problemas no se resuelven con una reunión de oración, sino con una reunión de organización. No es la organización lo que va a hacer que las personas se conviertan, efectivamente, no es la evangelización en sí, pero sí, evidentemente, si estamos organizados, si manifestamos que cuidamos de nuestros miembros, eso habla y puede ser un apoyo al Evangelio en vez de un descrédito, ¿no? Siendo humilde en reconocer sus limitaciones, ellos supieron dejar y delegar, y eso delegaron en hermanos espirituales los trabajos materiales para poder ocupar más tiempo para el pastoreo y la enseñanza. Así que, en primer lugar, la sabiduría de los líderes hizo que esto pudiese reportar una bendición grande para la iglesia, de crecimiento, de afianzamiento. La buena actitud de la congregación, hermano. La buena actitud de la congregación. En primer lugar, aceptando la propuesta de los guías espirituales. Fueron también humildes, fueron receptivos y aceptaron la propuesta de los guías. Y cediendo, como hemos visto, algunos de ellos, los hebreos, a sus posibles derechos en favor de la paz y de la unidad. Y orando por los hermanos que sirven. ¿Cuán importante es la oración de aquellos que están sirviendo dentro de la iglesia? Y otra clave, creo que fue la importancia que se le daba a la palabra, a la enseñanza de la palabra y a la evangelización basada en la palabra de Dios. Bueno, perdonadme, me he pasado 5 minutos, pero creo que es importante que hubiésemos visto todos estos aspectos. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos haga ver cómo pues podemos nosotros también actuar, porque son situaciones que se pueden repetir en algún momento, frente a la murmuración, frente a la organización, a la unidad, en fin, todo lo que hemos estado viendo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.